Bueno, vamos a seguir con algo de información, en este caso a nivel local, y que tiene como protagonista a una de las reservas que ha sido, o que venimos abordando desde hace un tiempo largo, que es la Reserva Natural del Parque, o lo que conocemos como Parque Camet, porque siguió sufriendo algún tipo de cambios. Primero, para poder charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Carolina Petro. Carolina, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? No, gracias a ustedes. Bueno, gracias por acordarse de acá, de la zona norte, del Parque Camet y de los barrios también. Gracias por todo. Bueno, en esta ocasión, digo, aparte de lo que ya vienen denunciando desde la Asamblea, que es la cesión de tierras de forma indiscriminada y demás, digo, que ahora vamos a volver a eso, digo, sufrieron una quema grande de pastizales, ¿no? Sí, mirá, pasó la semana pasada. Y bueno, también ahí nos enteramos porque como estamos en una red, viste, de vecinos, una vecina nos informó que no es la primera vez, que ya es la segunda vez que se vienen quemando los pastizales. No se sabe a ciencia cierta quién es, pero bueno, lo que nosotros sabemos es que es la parte que el Biwá, el Club del Biwá, tomó como estacionamiento. Uh-huh. Así que bueno... muchos hipotetizan de que puede ser el Biwá, digamos, haciendo una limpieza del sector ya para apropiarse, de, bueno, una parte que ya la tiene bastante apropiada porque ahí es donde se estacionan los autos. O sea, ellos tienen una parte del parque que es una reserva forestal para estacionar autos. Bien. Y además, digamos, ¿no? Otra crítica que uno puede hacer... siendo un club deportivo, no pueden venir en bicicleta, no pueden hacer un cuidado de la naturaleza, todos tienen que venir en auto, porque si uno pasa por el club es impresionante la cantidad de autos que hay, cada vez más autos en todos los clubes del parque. No pueden, ya que hacen deportes, venir en bicicleta, transportarse de otra manera, empezar con una cuestión de acordarse del ambiente, la educación ambiental, porque los problemas que tenemos son concretos, son reales, sí. No los estamos inventando nadie, o sea... Igual me parece, Carolina, digo, más allá de la iniciativa está buena, digo, de ir, sí, en vehículos, lo bueno estaría que no lo dejen adentro y arriba de una reserva, ¿no? Digamos, digo, sí, que lo dejen, sí, a cuatro, sí, cuadras en la calle, ¿no? Afuera, donde corresponda, digo, más allá de que decidan, porque por ahí vienen de muy lejos, lo que fuere, utilizar vehículo a combustión, digamos, que vayan y que lo dejen en el lugar en donde no hagan el desastre que hacen, porque imagino que el pasto que pisás con un auto no es lo mismo después de haberlo pisado, ¿no? No, bueno, evidentemente todo va generando impactos, eso es, sí, se llama compactación de suelo, el suelo se va compactando, y eso sí, aparte uno lo puede ver en las partes del parque donde lamentablemente ponen tantos autos sin ningún tipo de conciencia, de control, porque eso es lo que pasa en el parque, está permitido todo, ¿viste? Cuando decís, se permite todo, y más de los clubes hacen con el parque lo que quieren, hasta, bueno... hasta se hipotetiza la posibilidad de que estén limpiando el predio y haya, como hace como las personas que prenden fuego el pastizal para que luego tener controlado el pasto, ¿viste? Así que, sí, la verdad que el parque está liberado al azar en ese sentido y se hace lo que quiere en el parque, está todo permitido. Carolina, yo estoy viendo una foto aérea en donde se ve el pastizal quemado, ahí pegadito a la cancha de rugby. Aparte, digamos, una cosita que yo aclaro acá, digo, como que estacionan al borde de la cancha, digamos, onda, no camino ni dos cuadras. Digo, está el lugar para estacionar, está pegado casi a la cancha de rugby. Digo, ese es el sector en donde en algún momento ustedes habían denunciado que la idea del club era hacer una cancha, no sé qué deporte, pero de pasto sintético. No, ese es el lugar del estacionamiento. La cancha de césped sintético ya la hicieron, la instalaron. Ya está. Lo que pasó que con la cancha de césped sintético fue lo de la tala, porque ellos decían que los eucaliptus, claro, en realidad la tala de los eucaliptus era porque las hojas de los eucaliptus, como tiene cierta sustancia, podía llegar a perjudicar al material del que está hecho el césped sintético, ¿no? Entonces, por eso querían talar los eucaliptus. Va, que de hecho los talaron. Talaron, sí, sí. La sí. cancha ya está dentro del parque. Después, hay otra nueva cancha que quiere hacer un club de hockey que ya está llenando el parque de escombros. Para, vamos por parte. Eso es por fuera, la cancha de hockey es por fuera de Biguá, o también es una cancha de hockey de Biguá. No, Biguá ya tiene la cancha de hockey y ahora hay otro club de que le entregaron la tierra hace unos años. Club de hockey MDQ 06. Ah, 06, sí. Sí, que ese también ya está rellenando el terreno, porque tienen que rellenar el terreno. Y, bueno, en cualquier momento se viene otra cancha y después está el Club El Porredón, que también tiene la idea de instalar otra cancha de césped sintético. Todo, obviamente, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental y tampoco es algo impuesto. Porque la verdad que los chicos de acá del barrio... Habrá alguno que va a los clubes, pero tienen cuotas altísimas, tienen cuotas muy altas los clubes, no son accesibles a toda la población. No se puede acceder. No, son nada. Digamos, no es un club, no social, por decirlo de alguna manera. No es que si no tenés vas y le pedís una beca, no debe ser sencillo ingresar a los mismos. Carolina, no quería preguntarte, volver al original que tenía que ver con la charla que teníamos con respecto a Biguá. Para que sí. Quede claro, esa zona en donde hubo la quema de pastizales, en donde vos decís muy bien que estacionan los autos, que es el estacionamiento, ¿es una parte que está cedida o es una parte que está apropiada por el club? Mira, sabemos que no está cedida, pero es como que a veces nos vienen relatos, nos han venido relatos de algún empleado del parque que en ese lugar no cortan el pasto, porque ese lugar ya como que lo tiene el Biguá, o sea. Así que no está cedido de forma, digamos, por ordenanza y eso, no hay ninguna ordenanza que haya cedido ese espacio. Pero bueno, nosotros también vemos que no se corta el pasto ahí o que hay ciertas cosas raras. Está pasando algo acá, ¿no? Y le da la sensación a ustedes que todo ese manejo de no cortar el pasto por parte de la MUNI y demás, es como que la MUNI no firmó los papeles, pero que se lo dio. Claro, exactamente. Aparte le permiten estacionar los autos. Bueno, ahora hubo lo de la quema. Bueno, pensamos que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Eso es lo que pensamos los vecinos. Uh-huh. Y como todo se va aprobando en el Parque Camet, todo lo que se vaya proponiendo está aprobado, ya sea cancha de césped sintético, que venga otro nuevo club, todo se va aprobando. Y la parte pública, lo que va quedando en un descuido... No vamos a criticar a los empleados del parque que hacen un trabajo excelente, uh-huh. Cortan el pasto, pero la falta de mantenimiento, por ejemplo, no tiene un perímetro el parque, no está... Entonces, ¿qué hace? Que cualquier auto ingrese por donde quiera ingresar, empieza a generar huellas. Está muy degradado, la verdad. No hay un cuidado del humedal tampoco, del arroyo la Tapera. Hay un montón de basura. Si uno va, está lleno de plástico. Pero eso sucede porque no hay un tratamiento adecuado de la basura, ni tampoco, por ejemplo, una política pública que haga que dentro de los barrios, que es donde sucede el que tiran la basura, no llegue al arroyo, ¿no? Entonces, bueno, son todas faltas del Estado que no está actuando como debería actuar ante los problemas de contaminación, que luego todo eso sabemos que se deposita en el mar, porque todo claro. Eso termina en el mar, ¿no? Entonces... No vemos que se cuide el parque, no vemos que se cuide el arroyo La Tapera de forma ambientalmente correcta, ¿no? Está bien, hubo una limpieza del arroyo La Tapera, pero la limpieza fue, por ejemplo, cortar absolutamente todo, no dejar nada, no registrar que ahí hay aves, que las aves se alimentan de eso que les cortaron, o sea, no registrar que existe algo más allá del ser humano, ¿no? Porque no es que habitamos solos. Existen las aves, existen un montón de animales que están en el parque y ellos también necesitan el espacio, el lugar, que el espacio sea adecuado para que ellos puedan seguir existiendo. Nada de eso está en tratamiento. Más la disminución de los espacios públicos va generando un problema grave. ¿Sí? Falta luminarias, nos dicen los que cuidan el parque. No tiene luminaria, ellos a la noche es una boca de lobos, no está cerrado, no tiene un perímetro, hay un basural que hace ya, que lo denunciamos un montón de veces, en un sector, en Kravlevich y Martínez, hay un basural al lado de un club, el club se ocupa de su perímetro y encima hace un manejo para la explotación, ¿no?, que hace de ese lugar, no es que hace un manejo ambiental del lugar, hace un manejo acorde a la explotación que hace del lugar. Y hay todo, una pero es cantidad de uno puede encontrar de todo ahí, heladera, televisor, cantidad de botellas, o sea, todo eso es contaminación, ¿sí? Eso es contaminación, a eso junta roedores, puede haber, bueno, eso trae enfermedades, son vectores, ¿no? Trae sí. Enfermedades. Va contaminando también, puede contaminar las napas, o sea, y bueno, y vivimos en un lugar que está contaminado y bueno, no sé, del Estado, por hasta hemos hecho la denuncia, no hay respuestas. Te iba a decir, no eso, habían hecho diferentes diferentes actividades, diferentes acciones, digo, inclusive, si yo no me equivoco, y corregime si hay un error, sí. Había ido una de las herederas originales del lugar a denunciar que, digo, la donación del espacio no era para eso, sino que era para otra cosa. Digo, ¿nunca recibieron respuesta de parte del Estado Municipal? ¿Alguien que se acercara y que les dijera? Quizá inclusive está justificando las tierras cedidas, diciendo no tenemos plata para poder cuidarlo, lo que sea. ¿Nunca le dieron una explicación? Bueno, ellos dicen que hay 3 empleados, que hay poca gente en el Parque Camer. Pero más allá de que hay poca gente, tampoco hay una idea de un cuidado ambiental del lugar. No se lo reconoce como reserva forestal. Nosotros... Han negado, la municipalidad ha negado, no es una reserva forestal. ¿Y cómo? Si nosotros vemos las ordenanzas, sabemos el número de las ordenanzas que lo hicieron reserva forestal. O sea, ¿eso qué nos da a entender? Que no quieren que sea un lugar protegido. Y claro, pues si no es un lugar protegido, se puede hacer cualquier cosa, como sucede. Está todo librado al azar, ¿no? Claro. Y bueno... Eso es lo que se ve en la práctica, en el abandono de los espacios naturales y como, claro, el Estado no puede hacerse cargo, entre comillas, eso se lo cede a los privados hacen una super explotación, porque eso ya entra... Y bueno, comienzan a degradar el ambiente, nos deja sin espacio a nosotros, los deja sin espacio a las especies autóctonas. Y bueno, y así seguimos. Carolina, así Claudia seguimos. Te saluda. No sé hasta cuándo. En junio de este año fue noticia la denuncia de que el recurso de amparo que habían presentado, por lo menos en clave de las entregas o cesiones de tierra, no avanzaba, que estaba como cajoneado, por así decirlo. ¿Eso tuvo alguna resolución? ¿Avanzó en algo? No avanzó en nada. Está sigue cajoneado, sí. No avanzó en nada. Nosotros lo que pedimos es que se cumplan las leyes, básicamente, ¿no? Y que se cumplan los acuerdos internacionales, ¿sí? Para vivir en una sociedad democrática se tienen que cumplir las leyes y los acuerdos internacionales. Si no, es, no sé, la anomia donde no hay... Nosotros pedimos un estudio de impacto ambiental y, por supuesto, la participación ciudadana, que las personas que habitamos los territorios, estos territorios, por varias generaciones, por ejemplo, en mi caso, yo a varias generaciones vivo acá, que seamos consultadas lo que se va a hacer con nuestro lugar, el lugar donde vivimos, el lugar que habitamos, recorremos todos los días, porque no es que no se puede venir siempre con proyectos impositivos, imponer algo a las comunidades, y las comunidades ni nos enteramos, ni nos consultan, no sabemos, Y bueno, y así terminamos en el despojo absoluto, ¿no? Perdiendo lo público y priorizando lo privado, ¿no? Entonces, los derechos, digamos, se garantizan con lo público, ¿no? Uno quiere igualdad, necesita lugares públicos, como la salud pública, la educación pública, el parque público también, para que todos y todas lo podamos disfrutar. Carolina, preguntarte por, recién estaba leyendo parte de la nota que salió en Qué Digital, inclusive ahí lo que detallan es que parte del predio que fue cedido a Biguá, yo no sé si ese o algún otro, inclusive hay una antena de telefonía celular, ¿puede ser? Sí, sí, tienen antenas. Sí, hacen lo que quieran. Mira, está aprobada por, nosotros lo que tenemos entendido, está aprobada por ordenanza la antena también. Tienen, eso sí, es todo tan injusto, pero bueno, estamos viviendo así, en una situación de injusticia. Sí, sí, lo tienen aprobado incluso, sí, sí, tienen pero es, antenas. A ver, la antena es un beneficio, porque a ver, que quien sea la empresa que instala la antena, yo te lo pregunto, podés no saberlo, ¿no? Digo, la empresa que instala la antena paga un alquiler por la antena. ¿Ese alquiler se lo pagará o se lo paga, no sé si sabes, a la municipalidad o al club? Mira, esa parte, la verdad, que lo desconocemos, y bueno, tampoco sabría decirte bien cómo averiguar eso. Sí sabemos que hay una o dos antenas. Y bueno, es así, claro, encima de eso, explotan lo público, ¿viste? Claro. Porque después ponen una antena, bueno. De hecho, la pregunta iba por eso, ¿no? Porque de hecho las empresas de telefonía pagan y pagan muy bien el alquiler de la zona. Si ese alquiler se lo queda al club, sería casi irrisorio, ¿no? Es como, me prestás un lugar, yo lo subalquilo, gano una fortuna, que a veces se pagan dólares, y es del Estado, en realidad es tuyo, mío, de cualquiera que quiera ir a disfrutar del día, ¿no? No nos extrañaría, lamentablemente, no nos extrañaría que suceda eso. No nos extrañaría. Es lamentable que suceda, pero es lo más probable, que sea la plata se la quede el club. Eso seguramente es lo más probable. No te lo puedo asegurar, pero tampoco la municipalidad dijo vamos a poner una antena o salió alguna noticia o alguna novedad de que iban a poner, no dije en ningún momento, yo leí ninguna noticia o algo que diga que el municipio tenía la intención de instalar antenas en el Parque Camed y que esa plata la iba a utilizar para determinado fin. Esa noticia o alguien se enteró, nadie se enteró de eso, así que lo más probable es que el que esté lucrando con eso sea también el club. Pero bueno, es como estamos viviendo, digamos. Por eso se forman las asambleas y se forman estas organizaciones barriales para tratar de ver qué se puede hacer ante estas situaciones tan irregulares. Carolina, irregulares. En este marco de la organización de integrantes de esta ecoasamblea, ¿han llevado el reclamo a la sociedad de fomento? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay respuesta? ¿Son receptivos? ¿Cómo funciona a ese nivel la repercusión en el barrio? Porque entiendo que quienes van a estos clubes pueden no vivir, de hecho me parece que la mayoría no vive en esa zona y se acerca justamente en auto, en rodado, tracción a combustibles fósiles hasta esa zona del partido de General Pueyrredón. Digo, ¿hay una primera recepción de la sociedad de fomento? ¿Hay vínculo o no hay vínculo? Sí, bueno, tenemos acá hay un foro de Norte que justamente sacó una nota hace unos días en contra de la privatización y donde estaban involucradas sí las sociedades de fomento. Sí, nosotros tenemos un apoyo de las sociedades de fomento. Lo máximo que podemos hacer es presentar el recurso de amparo en la justicia. Ahora estamos tratando de ver cómo seguimos, porque, bueno, como nos rechazaron el recurso de amparo, nos gustaría que el Parque Gamet sea declarado un área natural protegida y que tenga un manejo acorde a un área natural protegida, ¿no? Donde se preserve a la naturaleza y se busque preservar también a la naturaleza, que también existe, no existimos solamente nosotros, y que la necesitamos, y necesitamos que siga existiendo además. Ese sería lo que tendría que suceder. Hay una política nacional en este momento de parques nacionales para incorporar a reservas municipales y que se declaren áreas naturales protegidas. Todo eso está. Yo hace unos días le acerqué a Raberta todas estas inquietudes, porque se acercó al bar, le acerqué todas las inquietudes. O sea que los políticos informados están. Nosotros nos movilizamos, vamos, tratamos de ir al encuentro y de llevarles nuestras inquietudes. Por supuesto, uno siempre espera la respuesta, ¿no? Porque si hay también hasta políticas nacionales, internacionales, porque se sabe que es necesario proteger, por ejemplo, un 30% del planeta para el 2030, hay que arrancar también por proteger áreas dentro de las ciudades, porque las ciudades también necesitan áreas protegidas. Bueno, Mar del Plata tiene que tener esas áreas protegidas. Nosotros consideramos que el Parque Camel justamente debería ser un área natural protegida y, por ende, por supuesto, pública, por ende que tenga un manejo acorde a cualquier área natural protegida urbana, ¿no? Urbana, con esas características. Pero eso se puede hacer, no es algo tan difícil. Lo que pasa es que hay que tener la decisión y querer llevarlo a cabo. Y bueno, hasta están a disposición parques nacionales con gente súper preparada, que maneja parques nacionales, que sabe cómo se maneja el Parque Camel, cómo hay que manejarlo en términos ambientales, ¿no? La última, Carolina, agradeciéndote la gentileza que nos hayas atendido. Digo, ustedes hicieron un relevamiento, saben bien de las, creo que son más, casi 140 hectáreas que tiene el parque, ¿cuánto ya fue cedido a diferentes clubes o privados? Mira, más de 50 fueron cedidas, más de 60 hectáreas, por lo menos, 60 hectáreas fueron cedidas, porque no solo los clubes, después le dieron a una comisaría, también para oficinas de OCE. La verdad que estos últimos años fueron tremendos, estos últimos 4 años, en términos de la entrega al Parque Camel. Estos últimos 8 años, porque también Arroyo también se dio a Itiar. Bueno, fue tremendo lo que hicieron con el Parque Camel, y bueno, todo de una, porque fue de un año para el otro entregar 30 hectáreas, ¿viste? Sí, 30 hectáreas. Carolina, te agradezco. El nombre... Como te decía, bueno, sí. Agregame, tranquila. No, por ahí, sí, incluso el nombre del bien común, porque... recuerdo discursos, que eso también sucede acá. Nosotros vivimos en un barrio que siempre fue considerado vulnerable, ¿viste? Cuestiones así, que venían con un discurso civilizatorio, no sé, al estilo Sarmiento, de que venían a civilizarnos porque era una barbarie el parque. Entonces hay que civilizar el parque a través de estos clubes. Y no sé, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el parque siga siendo como es, y no necesitamos tampoco ser civilizados como lo plantea Sarmiento, ¿no? Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Carolina Petro, parte de la coasamblea de la Reserva Forestal Camet, denunciando quema de pastizales y siguen advirtiendo de la cesión de parte de la municipalidad a diferentes sectores de la Reserva Natural del Parque Camet.